Nacho, sí, chinga tu madre. Hasta la fecha se escucha en el barrio. El respeto lo gané por un saludo y al ritmo de sangre, bailando con los puños para ayudar a los míos, siempre muy bipolar. Yeah, yeah, a 100 kilómetros por hora de inocencia aceleré. Incluso el gueto no era buena hiere. Tipos y tipos de mujeres aún me ven y dicen este porque no se muere. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. De los de abajo cubiertos de polvo y el milagro que no arriba. Les arde mi saliva y no me pueden parar. Quieren rapear cuando no saben hablar. Yo tan feliz, ustedes colman estar. En el reino de Dios nadie se cree los superstar. Predican amor pero te llegan a odiar. Ahora anhelan que me detenga. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Muy bien, estamos dando inicio con mucha música a este tercer episodio del Túnel de Gusano. ¿Cómo están todos y todas? Es un honor estar en esta transmisión. Como cada semana hemos dado inicio a este proyecto de radio, este programa de 2 horas, donde con mucho gusto estamos compartiendo lo que sucede en la escena de la música independiente, un programa ecléctico que trabajamos y abordamos de un género a otro. Pasamos del jazz al metal y del metal al hip hop. Por eso es el túnel de gusano. Estamos rompiendo realidades. Se fractura, es la fractura cuántica del silencio. Y pues iniciando este programa, este episodio, tenemos mucha música, como les comentaba en un principio. Además de lo que ya escuchamos, a Sonámbulo, tendremos a Zaitán, a Catarsis, a Hilo Negro, Spork and Fierner, Aldo Montañez, a Manny Negrete y a Fan Solar, entre otros proyectos. Bienvenidos todos una vez más. Y pues también tenemos varios temas en los cuales nos abarca nuestro tema editorial esta noche, esta tarde de viernes. Este es el episodio del viernes 30 de octubre y la verdad estamos bien agradecidos y bien contentos por escuchar, porque ustedes están escuchándonos, están dando la oportunidad de escucharnos. Y gracias a los músicos y a las bandas que comparten la liga de este podcast una vez arriba en internet a través de Radio Ciudad Plástica. Vámonos con más música antes de entrar en algunos temas que estaremos comentando con ustedes. Y vamos a escuchar a Zaitán. Estamos en esta línea del hip hop mexicano, y escuchamos a Sonámbulo desde León, Guanajuato, y ahora vamos a escuchar a Zaitán directamente desde el Distrito Federal. A nosotros nos enorgullece de sobremanera tener este tipo de grupos en este programa y a través de Radio Ciudad Plástica. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estamos al aire, saludos para todos ustedes que sintonizan Ciudad Plástica Radio. Mi nombre es Aitán, les presento mi nuevo disco, 7 Pasos, hip hop desde el sur del Distrito Federal. SU, esta es el área, suéltalo. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Le regalo a los tantos recuerdos. No es que sea tan viejo este cuerpo, pero el tiempo es indomable y sabe boxeo filipino. Tranquilos, que soy un cretino y también miro las delicias como las que te envician desde la secundaria. Cada quien lo suyo, lo mío no fue normal. Aunque a mi zona horaria jamás demostré respeto al...

Por un lado escuchamos primero desde León, Guanajuato, Sonámbulo, parte de los artistas que ha estado produciendo la disquera, el sello discográfico Bunker Records, y que hemos estado dando a conocer a través del Túnel de Gusano, una banda que tiene bastante propuesta, mucho contenido en las rimas y en las líricas, el hip hop. En algún momento yo creo que también estaremos haciendo alguna especie de entrevista para que ustedes también puedan escuchar de viva voz lo que Sonámbulo propone y cuáles son sus metas. Por mientras podemos disfrutar muy bien de la música de este hip hopero y de lo que está trabajando ya Bunker Records desde hace algunos años. Ustedes podrán escuchar a través de este programa varios de los artistas que este sello discográfico tiene y con los que hemos hecho esta alianza, fusión, equipo de trabajo. Ellos producen, ellos crean y nosotros difundimos. Creemos firmemente en el trabajo en equipo, creemos en el modo en que podemos ver un mejor México, una mejor nación, y desde luego que estamos trabajando con valores y principios éticos a través de Radio Ciudad Plástica, como es el trabajo en equipo, un gran valor que yo creo hemos pensado aquí en el staff de esta estación, que sin esta línea de conducta, pues la verdad se logran muy pocas cosas, ¿no? Más vale unificarse, caminar por la misma línea de trabajo y seguir obteniendo objetivos interesantes. Ese es también parte del ejemplo que Radio Ciudad Plástica quiere poner, a diferencia de las otras emisoras, a diferencia de las otras señales radiofónicas, que es parte de nuestro valor profesional, ¿no? El trabajo en equipo. Y lo hacemos de este modo, señalando la participación de Bunker Records y de sus artistas. También escuchamos a Zaitan, quien es un hip hopero de la Ciudad de México y que está trabajando igual muy fuerte, ¿no? Con muchas presentaciones. Recientemente el músico va a tener un evento donde va a participar y en el que va a estar presente el próximo domingo 29 de noviembre. Zaitan va a estar acompañando a Más Que Solo Tinta. Estos son grupos que se van a presentar en el Under Jams. Está ubicado en el Bar Caribe, en Delfín Madrigal 348, a unos metros del metro, a unos minutos del metro de Ciudad Universitaria. Esto se va a poner bien bueno. Zaitan ya está compartiendo y nosotros también este flyer, el Under Jams, el abogado Dice One, Más Que Solo Tinta con Zaitan, Biukte y Mago Tavera. Esto se va a poner bastante interesante, así es que los invitamos para que puedan asistir. Ya también a través de las redes sociales, el Túnel de Gusano, van a poder identificar este flyer para que tomen nota y se apresuren a ir. A continuación nos iremos con más música. Tenemos varios temas en el tintero editorial que estaremos comentando. Y vamos a escuchar a una banda quienes pues hemos tenido una relación bastante interesante y bastante padre con ellos. Ellos son Hilo Negro y vamos a presentar esta canción que se llama Perdón, con Gazú, uno de los integrantes de esa legendaria banda de los amantes de Lola. Y por el otro lado vamos a escuchar también de Hilo Negro, No Hay Dolor. Esto viene en su disco Cuántico y la verdad es un trabajo sonoro bien bueno, una propuesta de rock alternativo que hay que ponerle atención. Inclusive hasta tienen covers de La Castañeda en la voz de Julieta Soto, unas versiones muy al estilo de Hilo Negro, y como ellos lo mencionan, no pretenden ser precisamente el hilo negro del rock contemporáneo, pero sí pretenden darle un estilo propio a lo que han estado haciendo. Vamos a escuchar entonces de Hilo Negro estos dos tracks que son No Hay Dolor, esa será nuestro primer sencillo que escucharemos, y con Gazú Siqueiros escucharemos Perdón. Yo soy Arturo Cruz, es un honor para mí que ustedes estén escuchando desde el otro lado este programa que se llama El Túnel de Gusano a través de esta emisora digital Radio Ciudad Plástica, donde apoyamos a la escena independiente de la música mexicana. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Conocí lo que me hizo sentir por primera vez completa, y uno empieza a de gusano, la fractura cuántica del silencio. Ahora puedo decir, soy libre de mí, soy libre de ti, claro yo. Ahora puedo decir, soy libre de mí, soy libre de ti. Se hizo el tiempo de haberse formado un anticuerpo, una línea de la vida, la salvación, evolución, mutación. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Ahora se siente que tengo poderes para construir. Parece ser una perfecta ilusión que luego nos transforma. Y un buen día la ingenuidad terminó. No hay dolor, ahora puedo decir, soy libre de mí, soy libre de ti. No hay dolor, ahora puedo decir, de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. La realidad que se experimenta a través de nuestros sentidos puede ser fracturada gracias a la presencia de un túnel de gusano. Entonces, hasta las partículas del sonido y del silencio se transportan de una realidad a otra. Así funciona nuestro programa El Túnel de Gusano. Y es que pasamos del hip hop al metal, de ahí al progresivo y a los géneros alternativos de la escena independiente mexicana. Te invitamos a escuchar la voz del periodista Arturo Cruz a través de la señal radiofónica de Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet, desde Pachuca, Hidalgo, para el mundo. Hacerte mal. El túnel de gusano. La fractura cuántica de la del silencio. Se me durmió en un sueño. Que se acabó. Quiero gritar que no quise mentir y te pido perdón. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Por favor. No fue porque no sintiera amor. Tal vez no hay forma de explicar. Perdí porque se acabó. Quiero gritar que no quise mentir y te pido perdón. Túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano detiene un breve momento el movimiento de sus partículas subatómicas. Regresamos. Radio Ciudad Plástica. Somos radio independiente. Somos música independiente. Somos ideas y sonidos que atraviesan nuestro universo. Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Somos radio independiente para un mundo libre. Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Transmitimos ideas y sonidos que trascienden al silencio y al sonido. Escucha la música independiente de todas las manifestaciones alternativas del mundo. Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Transmitimos ideas y sonidos que trascienden al silencio y al sonido. Escucha la música independiente de todas las manifestaciones alternativas del mundo. Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Tu radio independiente. Tú estamos bien. Esta primera media hora hemos tenido mucha música bastante interesante, propuestas y trabajos que se han consolidado en proyectos como Sonámbulos, Aitán, Hilo Negro, y todavía falta mucho más que escuchar. Estamos en esta primera tercera parte, en este bloque que pues estamos acercándonos a este proyecto, ¿no? El Túnel de Gusano. Bastantes canciones nos quedan todavía por recorrer a lo largo de este tercer episodio, de este 30 de octubre del 2015. Es víspera de Todos los Santos, víspera de Todos los Muertos, y pues es un momento también interesante en el que todos ustedes y toda la cultura mexicana le rendimos tributo a este fenómeno de la vida-muerte, ¿no? Donde sin lugar a dudas todos iremos para allá, y que ha sido parte de un constante movimiento en estos ciclos, en estos periodos, en estos tiempos. Recuerden que yo soy Arturo Cruz, transmitiendo directamente desde Pachuca Hidalgo para todo el mundo a través de lo que es Radio Ciudad Plástica, y transmitiendo a través de este proyecto El Túnel de Gusano, uno de los proyectos que estamos trabajando con mucha emoción para todos ustedes. Recuerdan que uno de los principales festivales de música al aire libre está por suceder, el Corona Capital 2015. Ya hay algunos comentarios acerca de lo que será este evento. Entre las bandas que se han marcado como parte esencial del festival a lo largo de ya 5 ediciones, se va a contemplar a bandas como a Regina Spector, a Interpol, a The Soft Pack, a Portis, que es una de las bandas favoritas de un servidor, a The Strokes, a Sweat, a The Hives, y otra de las bandas favoritas de un servidor, a New Order, así como The Black Eyes, Arctic Monkeys y otros proyectos. Skylar Spence es un proyecto de música pop para gente freak, y han trabajado desde el 2013, cuando se presenta el disco debut Heat Vibes. Desde los 13 años y con influencias de Duran Duran y Chic, Skylar Spence viene promocionando su siguiente álbum, denominado Prom King, el cual es adecuado para dar un relax a todo ese movimiento del festival. También va a estar Chami, quien es un proyecto muy diverso, ¿no? ha trabajado también diferentes escenarios. Se contará también con la presencia de Shamir, de Humans Rack, que es un proyecto sonoro. Es un trabajo de mucha alegría lo que es el concepto de Rack, y son canciones y proyectos que van a estar presentes dentro del Corona Capital 105. Va a estar bastante bueno. Yo creo que nadie debe de perderse la oportunidad de estar por ahí en ese evento, donde pues grandes exponentes de la música contemporánea van a estar echando mucho rock and roll. Vamos a más música. Estas fechas son especiales para toda la cultura mexicana, como lo decía, en la mayor parte de América Latina, y estaremos programando a continuación música de Bunker Records, para que ustedes también ubiquen a estos músicos que la verdad tienen un trabajo bien especial que vale la pena escuchar y tenerlos presentes. Vamos a escuchar a Spook Ferner con dos tracks, Chapalita Bipolar, continuo de Desde la Pared, para de ahí movernos con Aldo Montañez, un buen amigo, uno de los fundadores de Bunker Records, para escuchar Desde la Pared, y para escuchar Pro Parao y Apología de Mi Arrabal. Las siguientes bandas que vamos a escuchar a continuación son Spook Ferner y Aldo Montañez. Vamos a dejar que la música fluya en este doble doblete, en estas cuatro canciones, y al término del bloque vamos a tener intervención. Esto es el Túnel de Gusano, transmitiendo directamente desde Pachuca, Hidalgo, México, para todo el mundo a través de Radio Ciudad Plástica. Libérate, capta, opta, exhorta, valórate, al final solo la muerte es pura teoría. Lo del paso siguiente, la locura es saberte cabal en un mundo insano. La locura es saberte cabal en un mundo insano. La locura es saberte cabal en un mundo insano. El Túnel de Gusano, la fractura cuántica del silencio. Hola, ¿qué tal, banda? Soy Aldo Montañez, músico y fundador de Bunker Records. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los que escuchan Radio Ciudad Plástica. Los invitamos a que sigan pendientes de todas las bandas que suenan a través de esta estación. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estamos al aire, saludos para todos ustedes que sintonizan Ciudad Plástica Radio. Mi nombre es Aitán, les presento mi nuevo disco, Siete Pasos. Hip Hop desde el sur del Distrito Federal. SU, esta es el área, suéltalo. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. La viabilidad de hacer la diferencia. No me busques distancia, a mí me gusta mi gente. Soy un acorazado, soy el golem del barrio. La viabilidad de hacer la diferencia. No me busques distancia, a mí me gusta mi gente. Soy un acorazado, soy el golem del barrio. Soy el 2-0 en el tablero del barrio. La azul, paquete no mensajero. Si no sabes que te golpeó, voltea pa' pa' arriba. Soy un fuerte tlaloc, soy San Juanero volviendo con alfajor. Cash en tu nuca, soy un auto burno. La fractura cuántica, la corriente. Las clases de la vida, punto y salida. Si le vas que recuerdas que nunca se marchitan. Oye, manela, te compartir, sumergir, sugerir. Arte, nada de punto y aparte. Entrando en el flow, estando en cada canción con la guitarra. Esta canción para atrapados de mente, nunca cansados, haciendo el del rap. Su locación de reacción, Fender Expo, haciendo fusión. Soy el obrero con un cigarro en la oreja, esperando el camión. Soy el que entendió

El túnel de gusano. La fractura cuántica. Que si la vida te golpea, puro parao. Que si no encuentras ni un trabajo, puro parao. Que si te sientes muy cansado, puro parao. No digas ni un pretexto, hermano, es cuestión de buscarlo, perseguir tu sueño y alcanzarlo. Si te desvelas estudiando, puro parao. Si el policía no te respeta, puro parao. Para todos los que pintan, puro parao. Para mí huelen del barrio, puro parao. Tomamos la iniciativa mezclando todo tipo de música para rendir a mi cultura, si es que con el puño arriba, que venimos desde adentro poniendo la práctica, con fuego verde a ponernos a bailar. Ma, ma, ma. Si tu autoestima está en los suelos, puro parao. Si te equivocas nuevamente, puro parao. Si la vida te da patadas, puro parao. Pues levanta la mirada, que mira, esto no acaba, que el estrés y las bajadas es normal, que los días son tan intensos que sientes no poder con eso. Intenta nuevamente, no te cierres, avanza lento, pero no pares, haz un esfuerzo. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica. Transmitimos ideas y sonidos que trascienden al silencio y al sonido. Escucha la música independiente de todas las manifestaciones alternativas del mundo. Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Nuestra señal se transmite desde la capital del estado de Hidalgo y la difundimos por el universo entero. Somos una radio de Pachuca, Hidalgo, con una proyección cósmica. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Volveré a caer en el mismo error una y otra vez. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. En Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Vida mejor, no tengas miedo de fracasar. Escucha lo que dice tu interior. Si lo intentas, nada perderás. Cada día tienes la oportunidad de volver tus sueños realidad. Escucha los cantos de los días. Siente la vibra en tu corazón. Y ahora, baby, vamos a bailar. Vamos a bailar una canción de amor. Y ahora, baby, vamos a bailar. Vamos a bailar una canción de amor. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Aprendimos que amar es aceptar las cosas que jamás cambiarán. Me diste a elegir y te encontré. Descubrimos que solo juntos otra vez podemos lograr desvanecer los miedos que inundan la esperanza de estar bien. Y ahora, baby, vamos a bailar. Vamos a bailar una canción de amor. Y ahora, baby, vamos a bailar. Vamos a bailar una canción de amor. Ahora, baby, vamos a bailar, vamos a bailar una canción de amor. Y ahora, baby, vamos a bailar, vamos a bailar una canción de amor. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Hola, ¿qué tal, banda? Soy Aldo Montañez, músico y fundador de Bunker Records. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los que escuchan Radio Ciudad Plástica. Los invitamos a que sigan pendientes de todas las bandas que suenan a través de esta estación. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad. En internet. Estamos al aire, saludos para todos ustedes que sintonizan Ciudad Plástica Radio. Mi nombre es Aitán, les presento mi nuevo disco, Siete Pasos. Hip Hop desde el sur del Distrito Federal. SU, esta es el área, suéltalo. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Regresamos ya a esta segunda hora del túnel de gusano. Recuerden que son 2 horas, de 7 horas de la noche hasta las 9. Momento justo para que ustedes puedan prepararse para salir a entrear, a reventarse y a vivir la fiesta. Y mientras eso suceda y se preparan y se ponen de acuerdo, muy bien, pueden escuchar el túnel de gusano. Acabamos de escuchar a 2 proyectos bastante importantes en lo que es el sello discográfico Bunker Records. Por un lado escuchamos a Spook and Fener, quienes son 2 raperos en Guanajuato que comenzaron su trayectoria musical ya en el mes de enero del 2012. Julio Orozco y Cristian Cuellar respectivamente se conocieron cantando en diferentes escenarios. Rápidamente descubrieron que ellos tenían un gran potencial, sueños, muchos sueños, y también unas letras y estilos muy similares. Comienzan las grabaciones de sus proyectos de inmediato con 4 canciones: música, ciencia, raps, paciencia, fuego, baile con la flaca y cicatriz social. En un estudio independiente con uno de sus amigos y productor, Cetros. En él, Spock añadió 2 canciones más, haciendo colaboraciones con reconocidos raperos de la escena musical como Derby y Jus. A principios del 2013 conocen a Aldo Montañez, productor de Bunker Records, y dan inicio a un proyecto en un ambiente de trabajo profesional y planteando cada tema desde la base musical para que acompañara a las ideas, a las historias, a las reflexiones que ambos artistas proponen en esta producción. Golem del Barrio se llama este disco de Spook and Fener, el cual está conformado por 12 tracks en los que participan artistas como Cosme, Celo, Celia González, Pablo Blaze, Fuego Verde y Goma Alanis. Se llevaron aproximadamente 2 años con retraso debido al fallecimiento de Julio Orozco, el otro integrante Spock. Las canciones llevan un mensaje positivo de superación y lucha, de tal modo que todos los involucrados siguieron adelante para haber realizado este sueño. En el disco se incluye una canción muy especial que grabaron todos los participantes del álbum, y esto lo hicieron a manera de homenaje a la memoria de Spock. Julio siempre fue admirado por sus compañeros por su astucia, paciencia y la dedicación que le inyecta a sus trabajos todos los días. Actividad y a la responsabilidad que ha sido un ejemplo para sus familiares y amigos. Golem del Barrio es un disco con ritmos muy urbanos que cuenta historias y reflexiones en un álbum con propuestas que todo el mundo debe permitir escucharse. Fue así como esta primera dupla de canciones. Escuchamos a Spook and Fener con Golem de Barrio, precisamente el sencillo que le da nombre al disco, y Puro Parao. La verdad son propuestas sonoras bastante interesantes. El trabajo de Leo Guanajuato a nivel musical se ve contemplado aquí, y las propuestas que ellos tienen pues se van vertiendo, ¿no?, en este sentido. Y recuerden que estos los artistas que han sido proyectados a través de este espacio que forman parte del sello discográfico Bunker Records son Sonámbulo, Catarsis, Spook and Fener y Aldo Montañez. Y ya hemos escuchado también a Zaytan, uno de los raperos independientes de la Ciudad de México con su disco Siete Pasos, y bueno, ya también bastante metal, bueno, con hard rock, más bien hard rock con mucha actitud por parte de Hilo Negro. Es lo que hemos disfrutado esta tarde noche aquí a través de Radio Ciudad Plástica, a través de todo lo que se llama el túnel de gusano, y que pues transmitimos directamente desde Pachuca Hidalgo, México, para todo el mundo. No se separen, estamos todavía con un muy buen espacio de música para que ustedes puedan todavía trabajar y disfrutar de nuestra propuesta de playlist de esta ocasión. También vamos a escuchar a Morante, una banda de rock gótico de la Ciudad de México. Y pues si esto fuera poco, escucharemos serán tres canciones. Por un lado escucharemos a Morante con Crash, después seguirá Mujer que tanto amé con Vía Dolorosa, y cerramos con Morante y Sonido Sangriento. Recuerdan que Vía Dolorosa también tendrá un importante evento tocando con música sinfónica, música de cámara. Esto va a ser bastante interesante para todas las personas que viven en la Ciudad de México y que puedan asistir al concierto de Vía Dolorosa con orquesta de cámara dirigida por el director huésped Manuel Benítez. Será el viernes 11 de diciembre, todavía están a muy buen tiempo. La preventa está en $200. Esto va a ser en la Carpa Geodésica, Avenida Insurgente Sur, 2135, en la colonia San Ángel, en México, Distrito Federal. La verdad, va a ser una muy buena experiencia para que puedan disfrutar del trabajo de Vía Dolorosa, una banda de la escena independiente que ha trabajado y ha picado piedra por permanecer trabajando con el trabajo que nos hace, ¿no? Desde su trinchera musical, con su propuesta sonora. Así es que, como les indiqué, vamos a escuchar a continuación Morante con Crash, después Mujer que tanto amé, precisamente de Vía Dolorosa, y terminamos con Morante y Sonido Sangriento. Después regresamos para todavía seguir analizando algunos de los temas. Recuerden que también es la víspera de Todos Santos, del chantolo mexicano, del chantolo de la Huasteca. Estas épocas de reflexión sobre la vida y la muerte. Esto es El Túnel de Gusano. Yo soy Arturo Cruz y están a través de Radio Ciudad Plástica. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. La fractura cuántica del silencio. La fractura cuántica del silencio. Túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. De gusano, la fractura cuántica del silencio. Que fue mía una noche en verano, ya rendida me engañaba. Todo fue engaño y falsas promesas, todo mentira, qué lindas mentiras. Era su cuerpo cual fruta de mayo, que en otros brazos también maduraba. Yeah.